Échate pa' un lado y yo voy flechado pa' todos lados. Yo no quiero ir. Ni tampoco ir. No oigo, no oigo, tengo orejas de pescado. No me digas más, no te quejes más. No pierdas el compás, no te vas para atrás. Glu, glu, glu, glu, glu, glac. Glu, glu, glu, glu, glu, glac. No pierdas el compás, no te vas para atrás. Me despierto en la mañana. La pregunta del día. Voy a tratar. Que estoy lejos de ti. Me toma mi tiempo, sí. Solo quiero.

¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¡Pesado! Yeah. planeta de los niños. Radio Revista Infantil. Ya a este tu programa, El Planeta de los Niños y las Niñas. Les voy a recordar también a todos y todas la pregunta del día. ¿Cuál es la palabra más grande del mundo? También les recuerdo que nuestras preguntas son preguntas capciosas que buscan confundir o engañar. Entonces nuestra pregunta capciosa es la pregunta del día. ¿Cuál es la palabra más grande del mundo? Ahora vamos con nuestro segmento de entrevistas desde otro planeta y el día de hoy tenemos de invitada a Montse Navas. Ella nos hablará un poco también sobre la Marcha Nacional contra las Violencias Machistas. Les dejo con esta entrevista maravillosa. ¡No te desconectes! El planeta de los niños. Radio Revista Infantil. Hola a todos y a todas, estamos en el segmento Desde Otro Planeta. El día de hoy nos acompaña Montserrat Navas. Montse es ilustradora, diseñadora, arquitecta y también es parte de la red de acompañamiento del aborto o para el aborto, Las Comadres. Le hemos invitado a Montse porque asistió a Vivas Nos Queremos, que fue una marcha que se realizó el 25 de noviembre en la ciudad de Quito. Entonces le queremos hacer algunas preguntas para que los niños y las niñas y todos los que nos escuchan se enteren un poco qué es lo que está pasando con esto de Vivas Nos Queremos. Montserrat, ¿por qué crees que es importante este tipo de manifestaciones? Bueno, primero quería hablarles, decirles que Vivas Nos Queremos es un colectivo que abarca a muchos colectivos, o sea, principalmente feministas, pero de mujeres. Esto es como lo que les une, que sean mujeres en contra de la violencia y el machismo, principalmente por los femicidios que existen en el país. El femicidio es que le maten a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Entonces, en contra de eso es por lo que marchan las mujeres del día 25 de noviembre, que es el día de la no violencia de la mujer. Y me parece súper importante este tipo de manifestaciones, porque no muchas veces en todo lo que hacemos y lo que pensamos se visibiliza a la mujer. Monse, ¿por qué es importante exigir nuestros derechos o que las mujeres también exijan sus derechos? A mí me parece súper importante que podamos exigir nuestros derechos, porque muchas veces, primero que nada, antes, como hace 50 años o 100 años, no existían derechos para la mujer. O sea, eso no existía. Es como se tomaba a el ser humano como si fuera de un género. Entonces, muchos de los derechos que se hicieron fue tal vez para privilegiar a la mayoría de la población, pero no muchas veces específicamente para la mujer. Por ejemplo, los derechos reproductivos, porque no solo las mujeres son las únicas que se pueden reproducir y necesitan seguridad. Por ejemplo, salud pública, sí se necesita exigir derechos para la mujer, porque muchas veces son más vulnerables a que el sistema de salud pública les violente por el hecho de ser mujer. Tener en cuenta que todos tenemos derechos, y muchas veces tenemos derechos internacionales que van sobre la constitución de un país, y que, por ejemplo, los niños en este caso tienen el derecho a la educación, que eso no es irrevocable. O sea, no pueden dejarte sin estudiar, no pueden dejarte sin salir, sin asistir al colegio. Así no está en la constitución de tu país. Ajá, así no está en la constitución de tu país, es un derecho mundial. Antes de eso también quería contarles una cosa, porque recién fui a hacer un taller en un colegio y un niño que le gusta tener el pelo largo, a veces no le dejan entrar al colegio porque le dicen que tiene que cortarse el pelo y que no puede entrar a clases sin cortarse el pelo. Y me pareció súper importante que los niños sepan que tienen como herramienta para la educación que sus derechos sean cumplidos, que no les pueden dejar afuera del colegio por ninguna razón, ni por no usar uniforme, ni por no traer uniforme completo, ni por no cortarse el pelo, no pueden dejarles afuera del colegio, porque ese es un derecho internacional. Y si buscan en el Ministerio de Educación, en cualquiera de esas cosas, nunca hay una regla en la que diga que por no tener el uniforme o por no usar el pelo de cierta manera, les pueden dejar afuera el colegio. Eso es súper importante, me pareció algo súper importante que me dijo este niño cuando fui a dar ese taller. ¿Qué tipos de violencia todavía existen o son como normalizados? Hay un montón de violencias normalizadas hacia la mujer, que son muchas veces las que no se ven, como las que parecen, o sea, y normalizada significa cuando lo ves todo normal o te enseñan a que eso sea algo normal. Por ejemplo, si hay una hermana mayor que es mujer, ella se hace cargo de sus hermanos menores hombres, o como es la que cocina, por ejemplo, como se sabe a veces que las tareas de casa son para la mujer y no para el hombre. Por ejemplo, no dejarle a alguien jugar fútbol, a una mujer no jugar fútbol porque solo por el hecho de ser mujer, también son violencias hacia la mujer. Y antes, por ejemplo, si les preguntan a sus abuelitas o a sus abuelitos, muchas veces la mujer solo llegaba a terminar el colegio y la universidad ya no hacía. Entonces, eso ha cambiado ahora, digamos. Si yo voy a la universidad y en la mitad de mi carrera me quedo embarazada, es muy complicado y el sistema no te ayuda, como la universidad en este caso o así, es muy complicado que yo termine la carrera. Entonces, esas son las violencias contra mujeres. ¿Por qué es importante que se haya aprobado la ley para prevenir y erradicar la violencia de género contra la mujer en esta marcha Vivas Nos Queremos del 25? Es súper importante que exista esta ley y súper importante que se la revise siempre, porque siempre estamos en constante cambio, pero al mismo tiempo es importante que también se cuestione cómo se hacen las leyes y desde dónde se hacen las leyes, porque hay mucha gente que está haciendo las leyes desde una manera, desde una ideología muy cerrada y muy conservadora, en la que excluye a estos grupos minoritarios. Y, por ejemplo, ahora lo que se aprobó fue la protección a los seres vivos desde la concepción, que eso para la mujer a la final es un retroceso, porque si una mujer se queda embarazada, supuestamente el Estado tiene que proteger a esta nueva vida que se crea, digamos, desde que se concibe, pero al mismo tiempo eso deja a muchos de los derechos de la mujer sobre su cuerpo, como por ejemplo si alguien no quiere estar embarazada, les anula porque se crea una ley machista en la que la mujer no tiene decisión sobre su cuerpo. ¿Cómo es esto de una marcha? Porque a veces los niños y las niñas o muchos padres o madres no saben qué es una marcha o no quieren ir o no se integran por este miedo también de no saber. Lo chévere de esta marcha es que, como es una marcha de mujeres, a la final los espacios de mujeres son espacios súper seguros para todo el público en general. Por ejemplo, siempre en esta marcha se ve muchas mamás que llevan a sus hijos y llevan a su familia entera a marchar con ellos. Entonces es un lugar súper seguro en la que nadie está tratando de generar peleas o violencias. Es súper familiar. Esto es lo que más me gusta de esa marcha, porque se ven un montón de niños jugando, apoyando, entendiendo por qué se debe marchar, porque al final de una u otra manera todos nacemos de una mujer. Es súper importante entender también que la marcha no es solo para mujeres, no es solo para mamás, no es solo para, sino para todos. Como un hombre también puede ir y sentirse súper seguro, y también hubo minorías de diversidad sexuales y otra gente que también les une el feminismo, que al final el feminismo es la lucha de que todas las personas tengan los mismos derechos, independientemente de su género o de su preferencia sexual o de su etnia o de su raza o de todas estas cosas que nos separan de cierta manera. La cosa es que esta marcha es súper segura, súper linda, se marcha como cantando, bailando, siempre hay tambores. Y ya para despedirnos de Monse, que nos ha acompañado el día de hoy, ella es ilustradora, diseñadora, arquitecta y, como les dije, parte de la red de acompañamiento de aborto, Las Comadres. Monse, un mensaje para todos y todas los que nos escuchan. Bueno, solo les quería decir que gracias por escucharme, por escucharnos a todos de este programa tan chévere y tan lindo. Quería decirles que nosotros, como las nuevas generaciones, tenemos la responsabilidad de que el mundo siempre sea mejor, que mejore. Entonces, no tenemos que solo quedarnos en lo que nos han enseñado, pero siempre, siempre, siempre tratar de cuestionar todo lo que nos dicen, lo que oímos, lo que hacemos, y siempre tratar de mejorar, mejorar para que todo sea mucho más seguro para todos, para los niños, para las niñas, para los mayores, para las mujeres. Entonces, todos, si ponemos un granito de arena, se puede hacer que este mundo sea mejor. Y como las diferencias nunca son malas, siempre son buenas, hacen un mundo más diverso y más chévere. Entonces, acuérdense de eso, que tan chévere este mundo tan diferente es conocer y entender a la otra gente diferente. Que al final, todos somos diferentes y todos tenemos nuestras cosas raras. Muchas gracias. El planeta de los niños. Radio Revista Infantil. El planeta de los niños presenta la agenda semanal para toda la familia. Una alegre Navidad con Diego y los gatos del Callejón Rock para Guaguas. El día de hoy, domingo 3 de diciembre, a las 16 horas, en Tumbaco. Manuel Páez y Joaquín Castro. Este lugar se llama La Insensata. Valor sugerido, $5. No te lo puedes perder. También el día de hoy, domingo 3, tenemos temporada estreno La Sonrisa de Dominga. Perla Rosa Caleña Teatro está ubicada en la Aurelio Espinosa, entre La Prensa y Diego de Vázquez. Temporada de estreno solidario La Sonrisa de Dominga. Proyecto Sueño Jumbo 2017. Obra basada en la memoria de las últimas artesanas de muñecas de trapo que vendían las cajoneras en Santo Domingo, en Quito. Esto es a las 16 horas. Sí hay teatro en Cotopollar. Ya para irnos despidiendo y como última oportunidad, yo les voy a preguntar la pregunta del día. ¿Cuál es la palabra más grande del mundo? Recuerden que nuestra pregunta busca confundirles o engañarles. También quiero saludar a las personas que escucharon nuestros programas anteriores. Franklin Cruz, que le pueden escuchar en su programa, se llama Como tu Radio, a Lenín Fabián Chiriboga, que nos escribió desde Carchi también. Toda mi familia, mis abuelitos, a todos, a Diana y a Ami, y uno especial para ti, sí, tú que nos estás escuchando desde el otro lado de la radio, este es muy especial para ti. Como ya les dije, esta es la última oportunidad que tienen para adivinar la pregunta del día. ¿Cuál es la palabra más grande del mundo? ¿Cuál será? Ahora les dejo con una banda quiteña que hace rock para niños. Ellos se llaman Banda Tapir. ¡Eh! Y les dejo con su tema La Bicicleta. Ya regresamos para nuestro bloque final. ¡El planeta de los niños! Radio Revista Infantil. No, fue su sopa espesa, me regaló y me dijo, ya no estás chiquita, puedes andar por todos lados. Quiero que me hagas unos mandados, luego te vas a tomar helado. Regresamos ya a nuestro bloque final. quiero agradecerles a todos y todas por escucharnos. Ya para dar por finalizado este maravillosísimo programa, les voy a contar cuál era la respuesta a... la pregunta del día. ¿Cuál es la palabra más grande del mundo? Era nuestra pregunta capciosa del día de hoy, que buscaba confundir o engañar. Y la respuesta es... la pregunta del día. Arroz. Porque empieza en la A y termina en la Z. ¡Bravísimo! Quiero agradecer a Ilalo Record, que es desde donde grabamos todos nuestros sonidos y todo, y tenemos la banda en vivo para el final también. A Radio Casa de la Cultura, para todos ellos pido un fuertísimo aplauso, por favor. A Diego y los Gatos del Callejón por los fondos musicales. A Guagua Raimi, Festival de Música y Artes Libres, para ellos también un aplauso. Mi nombre es Diego Reciclado y les acompaño todos los domingos a la 1 de la tarde por Radio CCE 940 AM. Y para los niños y las niñas del mundo por... www.radiocce.com. En esta plataforma también pueden escuchar todos nuestros programas anteriores. Quiero agradecer a Panchito también en los controles por ayudarnos en esta grabación de este maravillosísimo programa. No se olviden de buscarnos como El Planeta 593. Ahora les dejo con Los Gatos del Callejón en vivo, que están ya listísimos para tocar. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Cinturón, manos en el volante y un pie en posición. Y ahora todos juntos vamos a acelerar este motor. Ajusten bien los pantalones, ajusten bien las faldas y también esos mechones, que ya arrancamos, ya estamos en el camino, estamos todos listos, no se pueden olvidar que cuando llegue la curva todos nos dejamos llevar. Una vez más, derecha, despedimos de ella, todo el mundo, izquierda. Sin parar. El planeta de los niños. Radio Revista Infantil.